la importancia que tenía usar ese tipo de cosas. Hola, hola, no sé dónde está, hola, el micrófono, hola, hola. Recurso, ¿no? Como recurso así. Después había una onda corta, una radio de onda corta también, que a veces llegaba acá, que se llamaba Radio Liberación y que estaba instalada en Costa Rica y que fue utilizada también por los sandinistas como Radio Sandino. Pero, de todas maneras, bueno, si a mí como periodista, yo ya para terminar, yo les transmito la imagen que se me ocurre a mí. Cuando se habla de medios y dictadura, y de periodistas y dictadura, y la imagen que se me forma en la cabeza es la de un tipo como Rodolfo Walsh, encerrado en su casa, escribiendo en su máquina de escribir con la guía telefónica al costado. Bueno, llegamos al límite horario permitido, pero nos podemos quedar todo lo que tengan ganas, o un ratito más, mejor dicho. Un ratito más, los panelistas tienen cosas que hacer. La idea es abrir una ronda de preguntas. Primero quería contarles que Ariel Delgado, que estaba programado o estaba invitado para hoy, no pudo venir porque tenía compromisos con la gente de Cetera y va a estar el viernes. Así que los que vinieron a verlo a Ariel, los invitamos para que vuelvan el viernes. Bueno, no sé, abrimos las preguntas, no sé si quieren decir algo más los panelistas. Sí, mira, yo creo que justamente fue una cosa que a mí personalmente me llamó la atención porque, bueno, yo aclaré, yo no investigo sobre el tema medios. Digamos, trabajo puntualmente, produzco cine que toca el tema de los derechos humanos, toca el tema de la dictadura, he hecho películas de, digamos, de denuncia, pseudo denuncia, en fin. Pero no dejó de llamarme la atención al ver un poco cuantitativamente, por un lado, la cantidad de directores que no habían salido del país y la cantidad de películas que igualmente se siguieron haciendo durante la dictadura. Después de eso también, un poco el análisis a través de los textos que consulté justamente de este fenómeno, ¿no? De que aun cuando fueron películas que tocaron, como yo decía, oblicuamente el tema, no tuvieron demasiada repercusión de público. Entonces tampoco el tema hay que ponerlo de un solo lado, ¿no? Digamos que hay un momento y en donde la sociedad misma no quería preguntarse y no, digamos, era mejor no saber. Yo creo que es muy interesante esta nueva etapa, porque yo un poco hablé hasta que yo, digamos, lo que fue un poco la primera etapa de la transición. digamos, no toqué los 90, donde sí, por supuesto, aparecen algunas cosas más importantes, y sobre todo en el campo del documental, donde aparecen cantidad de videos que en realidad tienen una circulación lamentablemente bastante restringida, pero que circulan por todo el país a través de estos festivales que empezaron a aparecer como ventanas de difusión muy interesantes, incluso en los centros de estudiantes que empezaron a darse ciclos en las universidades. O sea, tienen un lugar de circulación no oficial, pero donde por suerte llegan. Y creo que todo esto tiene que ver, por un lado, por el desarrollo tecnológico, digamos, esta democratización tecnológica que fue apareciendo progresivamente con la posibilidad de acceder a las cámaras de video, y por otro lado, que justamente creo que la respuesta un poco está acá, donde la gente joven se pregunta cómo fue, qué pasó, qué nos pasó. Y me parece que esto es un punto de arranque muy importante de todo aquello que, por sentimientos de culpa, creo yo en algún caso, pero no quiero hacer psicología barata, los de esta generación intermedia tuvimos dificultad en interrogarnos, y creo que por ahí es lo que estas nuevas generaciones hoy se preguntan, ¿no? Y que intentan reflejar. Es decir, la producción hoy del documental en video es mucho más directa, es mucho más abierta, y también se interroga mucho más por todo lo que pasó, ¿no? La verdad que yo venía pensando y no me lo puedo acordar. Un comentarista político, sobre todo uno que era bastante conocido porque era un tipo que tenía un origen de izquierda, entonces me acuerdo. ¿No lo acordás? Los que estuvieron en la ESMA. Mira, la verdad que no, en este momento no lo recuerdo. La Peña. Se llama La Peña. Me acuerdo de ese, pero había otros, ¿no? No, digamos, hubo esos casos, pero no conformaron, digamos, una cinematografía que acompañó de manera explícita y abierta, digamos, esto. Creo que hay que marcar una diferencia, que eso, creo que eso también habla bien de parte de aquellos que aún durante esos años tuvieron que seguir trabajando, y así lo hicieron, y bueno, hubo quienes, desde, digamos, con un sentido meramente económico y por supuesto ideológico también, pero quiero decir, todo enraizado, digamos, todo mezclado, hicieron este cine comercial, que era, bueno, el cine que más circulaba, inclusive el cine que más público tenía, ¿no? Sí, no, sin duda. Pero yo creo que eso no se lo puede llamar un cine de propaganda sistemático, ¿no? Claro, por ejemplo. No hubo un, por suerte. Yo estuve afuera, estuve exiliado. No, pero hablando con compañeros que estuvieron aquí, en general no. O sea, la mayoría de esos compañeros prefirieron escribir de otras cosas, buscar trabajo en medios más chicos. La sensación de soledad era muy grande para cualquiera que hubiera tenido una participación más o menos política, de unas agrupaciones sindicales o una cosa así. En ese momento la sensación de aislamiento, soledad para todos ellos era muy fuerte. Y creo que, yo no sé, yo por lo menos conozco un compañero que hacía eso con Walsh, ¿no? Que le juntaba información y trataba de, a un riesgo tremendo, ¿no? Corriendo un riesgo tremendo, porque, pero en general no. O sea, hubo un momento que directamente cada quien estaba preservando mucho su situación física, ¿no? Tenías un trabajo legal y en general eso se cortó. También importante, ¿no? Además del de trabajo de punto de vista, en esa última etapa de la dictadura, que no sé si del 81, fue muy claro después de la guerra de Malvinas, donde ellos ya venían muy barranca abajo, ¿no? Creo que La Voz incluso sale cuando todavía estaban los militares, el diario La Voz, que era el de Sabi, ¿no? En realidad, los medios como tales no se van a autocriticar porque cumplieron una función y cumplen la misma función de otra manera, digamos, ahora. O sea, cumplen una función, digo, en la sociedad, en la estructura de la sociedad. Los periodistas no son muy afectos a la autocrítica tampoco. O sea, hubo algunas autocríticas, como dijo Carmen ahí, pero bueno, son discusiones pendientes que no sé si se harán alguna vez, pues ya cada vez pasa más el tiempo y no se terminó de saldar esas cuestiones, ¿no? Me parece que la autocrítica que decía Carmen era la de Grondona. Y yo tuve el placer de tenerla al lado mío en una mesa una vez a Graciela Borges, en una, también en una actuación pública, en Tita Merello, donde también hizo mea culpa públicamente, ¿no? Yo no sabía, no me daba cuenta. Claro, ahí hubo una campaña súper clara de muchos medios, en especial Rivadavia con Muñoz a la cabeza, y salió el eslogan ese Somos Derechos Humanos, era una respuesta a todas estas denuncias. Y yo creo que sí, que me parece que es un momento de inflexión, digamos que hubo así alguna gentes en particular que tomaron posición, que empezaron a hablar sobre el tema, y estuvo más claramente los que estaban de todas maneras respaldando lo institucional, que era esto que te digo de Muñoz. Y yo, un poco también refiriéndome a lo que preguntaba esta muchacha que acaba de irse, que en realidad también fue todo los últimos años de la dictadura. Prepararon todas las radios del Estado, la vaciaron lo suficiente como para empezar a venderlas a estos grupos que ya se venían formando. Creo que Splendid se vendió antes de la democracia, y después algunas radios siguieron. El caso de Belgrano, digamos que en la gestión de Divinsky, vivió esto que yo denominaba así como la primavera democrática. Y después de aquellas bombas, llegó Julia Constella para apaciguar un poco los decibeles de esa radio, que digamos que tuvo fundamentalmente la particularidad de dejar hacer, ¿no? Fundamentalmente eso, de poder experimentarse bastante en propuestas nuevas. Había gente joven, y bueno, la Constella llegó también para prepararla para la venta. Una cosa que yo me acordaba ahora, que aquí él habló del tema de la prensa, cuando a Timerman le dieron yo creo que lo importante para, ¿cómo se coge? Primero te contesto a vos, que es que yo creo que la llegada de la Comisión Interamericana aquí fue el síntoma, el momento en que los militares percibieron que el tema de derechos humanos era el que les iba a costar la cabeza. Porque expresó también el momento en que Estados Unidos, en ese momento, se comprometía con el tema y lo expresaba con mucha claridad. Y a partir de ahí empezó a haber otras situaciones internacionales donde los militares empezaron a percibir que ese tema otro que yo estaba pensando ahí en lo de la prensa, porque me acordaba cuando a Timerman la CIP le dio su premio Muscabot, salieron todos a protestar. El tipo había estado, por más desgraciado que haya sido, no sé, lo que fuera, el tipo había estado secuestrado, lo habían torturado, lo habían contado en pedacitos, el tipo había salido, había hecho la denuncia, le habían dado el premio de estos animales. Sí, todos. Devolvían sus premios y se rasgaban las vestiduras de que cómo había hecho la gloriosa CIP, ¿no? Digo, hay cosas que cuando se les recuerda, digamos, a los, sobre todo a los medios más antiguos, no, eso se, no les gusta. Bueno, si no hay más preguntas, les cuento que mañana vamos a tocar el tema del alfonsinismo, el menemismo y las radios comunitarias. Van a estar Claudia Corol, Washington Uranga y Daniel Enzetti. Así que mañana a partir de las 7 de la tarde seguimos. Gracias. Chau.